En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, Onda Cero, hasta las 4 de la madrugada, 2 horas por delante. Tenemos tertulia y tenemos otras muchas cosas. Ya mismo os vamos a presentar los contenidos. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Sergio Monforte está al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección. Vamos ya, con lo dicho, con los contenidos. Se ha hablado mucho, muchísimo hoy de la figura de Juan XXIII y sobre todo de Juan Pablo II. Va a estar presente en la tertulia. Hoy ha sido canonizado. 800.000 personas han asistido a la canonización en la Plaza de San Pedro. 2 papas han canonizado a 2 papas. Manuel Carreal, muy buenas. Hola, buenas noches. Y tenemos una de las noticias que vamos a comentar sobre la figura de Juan Pablo II. En relación con el atentado, con la bilocación de una monja, cuéntanos. Sí, es una historia bastante extraña. Esta semana pasada se impartieron un par de conferencias en la parroquia San Isidro de Madrid y en la de San Andrés, también de Madrid, a cargo de José María Zavala, que es quien prologa un libro recientemente publicado sobre la vida de una monja estigmatizada, Sor Rita del Espíritu Santo, hija espiritual del Padre Pío, y que según esta historia que acaba de salir a la luz, habría sido quien, a través de una bilocación, habría impedido el asesinato de Juan Pablo II a manos de Aliac, ¿no? Una historia curiosa. Y también vamos a hablar, venden una isla encantada en Europa. Lorenzo Fernández, muy buenas. Buenas noches, y no una isla cualquiera, sino una de las islas favoritas de las que ya hemos hablado en alguna ocasión en la tertulia, y bueno, pues que es conocida así como la Isla Maldita desde hace 400 años. Estamos hablando de Poveglia, son 70.000 metros cuadrados, allí se cultivan los mejores vinos, está encantada, hay quien dice que se ven espectros de todos los colores, y yo ya estoy buscando inversores, o sea que si alguien se anima, acepto. Y mañana comienza la búsqueda de los restos del más importante literato de la historia de España, Miguel de Cervantes. Silvia Casasola. Así es, y hay muchas expectativas. En concreto, son 3 españoles los que están liderando esta investigación, que son Fernando de Prados, que es un historiador, el antropólogo forense Francisco Echevarría, que es un afamado antropólogo, y el investigador Luis Avial. Y ellos afirman casi con un 99% de probabilidades que está enterrado desde 1616 en el convento de las Trinitarias de Madrid. 500 años después, seguimos hablando de la gran obra, la obra universal de Miguel de Cervantes, el Quijote. Y tenemos una nueva teoría a propósito de esos mensajes que parece que dejó cifrados este auténtico genio de las letras españolas. A Juan José Sánchez Oro, muy buenas. Hola, buenas noches. Pues sí, es una nueva tesis doctoral, además acaba de salir, acaba de ser publicada en abril. La ha realizado Carles Manigria Badiella y está realizada y presentada en la Universidad de Uppsala, en Suecia. Esta tesis doctoral lo que defiende es que el libro del Quijote, esta obra, como tú señalabas, universal, pues realmente tenía una serie de claves alquímicas que estarían muy relacionadas con lo que era el pensamiento hermético del siglo XVII. También tendremos uno de estos microrelatos, la sesión Un Mundo Feliz. Os vamos a hablar de las incógnitas, las dudas. Son muchas sobre la muerte o sobre el intento de asesinato, para ser más claros. El intento de asesinato que sufrió, también vamos a hablar en la tertulia, que sufrió Juan Pablo II aquel 13 de mayo de 1981. Pero antes de comenzar, por supuesto que tenemos, ya lo dijimos ayer, que daros las gracias a todos. El programa del domingo, según el Estudio General de Medios que se ha conocido esta semana, el programa del domingo, esta tertulia, tiene un seguimiento fantástico. Empezamos fuertes, y eso que son las 2, ahora mismo las 2 y 10 minutos, con casi un 30% de SADE, pero es que a partir de las 3 de la madrugada, el programa sigue subiendo y el programa se convierte en líder nacional, con un 47% de SADE. De toda la gente que está escuchando la radio en España a estas horas,

¿Eh? Ay, porque entonces, ¿por qué no es un animal? Claro, porque puede ser un animal, hombre. ¿Un barco es un animal? No, la foto. Puede responder a un animal. ¿Por yo qué te no? Estoy diciendo que podría ser un animal, pero que yo creo que es un barco. Vale. Vamos, aceptamos pulpo como animal de compañía, pero vamos, en este caso, barco. ¿La has colgado la foto en el...? No, lo iba a hacer ahora mismo, pero... Pues ahora mismo lo va a hacer con Almodía Rosario. Es verdaderamente... Y también él me llama poderosamente la atención. También Facebook. Lo vamos a poner ahí, sí. Uh-huh. Bueno, que... Sigamos soñando. Que Bruno. No me te pases al lado oscuro, ¿eh? No me paso al lado oscuro, pero verdaderamente si tú comparas las fotografías en las que... Es que yo he ido en ese barco y la sensación que te da visto desde arriba es que si lo tapas con un poco de nube o le metes un manto de agua... A ver, yo no estoy diciendo que aquí los señores de Apple hayan cometido ningún tipo de fraude o que sea una nueva campaña viral, quién sabe. No lo sé. No creo que se trate de esto. Pero que puede dar margen al error, seguramente sí. Bueno, no creo que se trate del monstruo, porque además Nessie no está en el lago Ness, sino que está en el lago Deutsch, que se encuentra muy cerca. Pero puede ser una vía intermedia, puede ser Nessie en barco, ¿no? En lancha. Sí, ¿no? Todos contentos. Bueno, hasta aquí la tertulia Zona Cero con Lorenzo Fernández. Muchas gracias, Lorenzo. Venga, hasta la semana que viene. Con Manuel Carvallal. Muchas gracias, Manuel. Gracias, hasta la próxima semana. Y Juan José Sánchez Oro. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Hoy se han enterrado por completo las dudas sobre el intento de asesinato de Juan Pablo II. La historia ha sido blanqueada, siempre sucede. La maquinaria de la versión oficial triunfa, casi sin excepción. La autoridad y lo ritual, en este caso, calan más hondo. Porque la versión oficial siempre tranquiliza más. Pero como decía Aldous Huxley, el autor del libro Un Mundo Feliz, los hechos no dejan de existir porque se les ignore. Pues bien, vamos con los hechos, con los aceptados y con las dudas. Un mundo feliz. De mayo de 1981, Plaza de San Pedro, Vaticano, Aliaska asomó un revólver Browning sobre la multitud que aclamaba a Juan Pablo II y abrió fuego contra él. Le hirió de forma severa, no le asesinó. La teoría del complot internacional caló hondo. Es la pista búlgara según la cual los altos mandos de la URSS encargaron el asesinato a los servicios secretos de Bulgaria, los cuales, gracias a sus contactos con el grupo terrorista turco Los Lobos Grises, idearon la trama para que el pontífice polaco muriera asesinado. El contexto es, desde luego, la Guerra Fría, que llegaba a su final. En la derrota del bloque del Este, Wojtyla tuvo un gran papel. Había que acabar con la URSS, acusar de todo a Moscú, transmitir el mensaje de que eran capaces absolutamente de cualquier cosa, incluso de matar al Papa. La llamada pista búlgara cobró cuerpo en el verano de 1982 a raíz de las informaciones publicadas por la periodista norteamericana Clara Starling. Según ella, los Lobos Grises se mantenían abierta una ruta de tráfico de drogas y armas entre Turquía y Bulgaria con la connivencia de los altos mandatarios y el control de los servicios secretos de este último país. Y esa trama fue aprovechada por el KGB para encargar el intento de asesinato. Los Lobos Grises eligieron a uno de los pistoleros con menos escrúpulos de sus filas, Ali Akka. Se tramó su fuga de prisión y se organizó toda la cobertura para que pudiera cometer el crimen. Pero a partir de aquí, todo son dudas. Starling daba a conocer lo que otros le contaban. Ya había publicado un libro sobre el tráfico de drogas en Bulgaria. Su única fuente de información fue la CIA. Ella pertenecía a un grupo llamado Centro de Estrategia y Estudios Internacionales, el CSIT, un grupo creador de mensajes que fue algo así como la cocina de ideas que inspiró a Ronald Reagan en su lucha contra el comunismo. Un miembro de este think tank norteamericano ya había trabajado con Sterling en 1977. Facilitó a la periodista informaciones sobre el presidente italiano Aldo Moro. Este hombre era Michael Leiden, antiguo agente de la CIA que junto al ex jefe de los servicios secretos norteamericanos, William Colby, se convirtió en uno de los más fervientes defensores de la pista búlgara. Así nació la historia en los despachos de Langley en el estado de Virginia. Y Sterling, con los datos de la CIA, sostenía que Moscú controlaba a los lobos grises. La falta en los países occidentales de conocimientos al respecto permitió que la teoría de la pista búlgara se afianzara en la opinión pública. En realidad, los lobos grises, los Bozkurt en lengua original, fueron el brazo armado de un partido político que emergió en Turquía a comienzos de los años 70 del siglo XX, el Movimiento de Acción Nacionalista, que sembró el terror asesinando a 5.000 militantes y simpatizantes de izquierdas. Aquel movimiento fue encabezado desde el comienzo por el veterano general Takács, admirador de Hitler. It's a god-awful small affair. Según señala Kendall Nathan, presidente del Instituto Kurdo de París, los lobos grises contaron con el apoyo de la CIA en sus acciones y en el aplastamiento de los movimientos independentistas del Kurdistán. Además, según este mismo investigador, habrían estado detrás de algunos golpes de Estado en las ex repúblicas soviéticas que tuvieron por objeto alejarlas de la influencia de Moscú. Un importante trabajo de los académicos norteamericanos Frank Borditz y Howard Friel en la revista Cover Action Information Bulletin demostró con todo lujo de pruebas cómo la pista búlgara se sostenía sobre falsas pruebas. Pero lo sorprendente del estudio que ambos efectuaban es que señalaba a la CIA como la más interesada en potenciar esa teoría. Según ambos estudiosos, lo ocurrido el 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro fue ideado por los servicios secretos de los Estados Unidos en colaboración con otros organismos similares de Europa. Y si así fuera, la teoría explicaría por qué Elías Kahn viajó por toda Europa con absoluta comodidad en las semanas previas al atentado, sin que nadie la apresara, pese a que su ficha había sido distribuida por las comisarías de todo el continente tras fugarse. Como descubrió el periodista chileno Herman Uribe, acá recibió extrañas visitas de italianos y de no identificados personajes, tras los cuales decidió colaborar en el armazón del complot, cuya médula indicaba que él había recibido las órdenes de los búlgaros para matar al Papa. Acto seguido se buscó a búlgaros reales y el turno fue para Sergei Antonov, funcionario en Roma de una línea aérea de su país y quien jamás había visto al pistolero. Los verdaderos confabulados lograron el apoyo de los tribunales italianos. En 1982 abrieron un nuevo juicio y ordenaron la detención de Antonov y de algunos turcos conocidos de Akka. Aquel proceso concluyó con la declaración de inocencia de Antonov, aunque en 1985 se incoó un tercer proceso a raíz de nuevas intervenciones de Akka, pero también hubo resoluciones judiciales debido a evidencias irrefutables presentadas por los defensores de Antonov. La única prueba aportada por los acusadores consistía en que Akka había estado en Bulgaria en 1980, nada más. Y en este punto es obligada la mención a Oral Celik, uno de los jefes de los lobos grises y que es considerado el mentor de Akka. Años después de cometer sus fechorías, volvió a Turquía y limpiaron su historial. Para él, la trama que se hiló para cometer el crimen tenía como último eslabón en la cadena a Elías Kahn, pero según él mismo recuerda, este disparador formidable, así lo definía, hizo lo que era el cometido que le encargaron quienes organizaron el atentado: herir al Papa y no matarlo. Si él hubiera querido asesinarlo, lo habría hecho, concluye Oral Celik. Y esta idea no es tan descabellada. Olvidémonos de lo que tantas veces se ha dicho y recordemos lo ocurrido tras los disparos. Juan Pablo II tuvo que ser operado de urgencia durante más de 5 horas. Sufrió 12 cortes en el intestino. Le extirparon un total de 55 centímetros. Le practicaron una colonoscopia y tuvo que recibir una transfusión. Cuando entró en el hospital Gemelli, el equipo de médicos se temió lo peor, pero cuando abrieron el abdomen y descubrieron cuál había sido la trayectoria de la bala, respiraron aliviados sin dejar de tener en cuenta la extrema gravedad del paciente, pero en absoluto era mortal. 5 días después, el Papa Juan Pablo II quedó fuera de peligro, pero las incógnitas no quisieron abordarse entonces. Ya había sido detenido Aliyah Khan muy pocas horas después, el autor de los disparos. Al analizar los detalles surgen las dudas. Akka disparó a menos de 6 metros del Papa. Para hacerlo, lo hizo levantando la pistola entre los asistentes, situando el cañón hacia abajo. Para Francesco Bruno, que trabajó en los servicios secretos italianos entre 1978 y 1987 como criminólogo, la forma de disparar y la distancia a la que lo hizo era idónea para causar heridas severas, pero no para matarlo. Desde su situación, si Akka hubiera disparado frontalmente en dirección al tórax, hubiera asesinado al Papa. Así lo habría hecho cualquier asesino profesional, y él lo era, sentencia Bruno. Sin embargo, y por alguna razón, Akka no actuó como tal, no actuó, al parecer, con la intención directa de asesinar al Papa. Y hay otro detalle importante, la pistola utilizada, y es que Ariaca efectuó los disparos, uno o dos, siempre ha existido disparidad de versiones, con una pistola semiautomática que antes hemos mencionado, una Browning del calibre 9. No era una pistola mortal, fue concebida por ser ligera y precisa como arma de defensa personal, pero no como arma de ataque. Incluso su capacidad ha sido polémica en aquellos ejércitos como el argentino que la adquirieron para sus hombres. Tenemos documentados casos en los cuales un delincuente sigue huyendo aún después de recibir 2 o 3 disparos. Puede leerse como queja en la revista oficial Tecnología para la Defensa de Argentina. Por esta razón, sus fabricantes decidieron cambiar posteriormente el calibre por un Parabellum para hacerla más potente y que sus disparos sí pudieran ser mortales. El terrorista turco recibió la pistola unos días antes de cometer el atentado, mientras se encontraba en un hotel en Palma de Mallorca. Se había fugado de la cárcel en noviembre del año anterior tras haber sido condenado a muerte. Siempre se sospechó de la facilidad que tuvo para escapar de prisión, así como la que tuvo para desplazarse por media Europa sin ningún tipo de problema. La posibilidad de que hubiera estado protegido por alguien en todo momento siempre ha estado presente. Incluso cuando partió hacia Roma desde el aeropuerto de San Juan en Mallorca, el detector de metales pitó a su paso, pero tras las comprobaciones pertinentes le dejaron continuar, ya que oficialmente fue un cortaúñas la causa de que saltara la alarma, cuando en realidad era la pistola. En Roma, el día 9 de mayo, obtuvo una suerte de visado para poder estar cerca del Papa en aquellos días, y el 13 de ese mismo mes intentó cometer el atentado. El resto de la historia la conocemos. No sabemos qué ocurrió, pero sí sabemos que las cosas no fueron tan fáciles, que hay informaciones para dudar y que es necesario recordar. Mientras, Aliyah Khan salió libre en 2006. Primero dijo que era Jesucristo reencarnado, después que se trataba de un instrumento divino, que la Virgen había desviado la bala. También dijo que le había contratado el ayatolá Khomeini. Dijo tantas cosas que parecía que estaba loco, y lo estaba, lo está, pero esa locura ha sido precisamente su mejor estrategia. La verdad permanece escondida. Y antes de finalizar el programa de esta noche, vamos a escuchar uno de vuestros microrrelatos. El de esta noche nos lo envió Julián de Diego y nos lo envió desde Madrid, con la colaboración de Jaime Novo, Nacho Arias, Fernando Mejía y Ángel Mosqueda, la realización de Víctor San Román. Lo escuchamos. Se titula Un Mundo Nuevo. ¡Jackson! ¡Jackson! ¡Jackson! ¡Despierte! ¡Hemos encontrado un planeta! ¿Para eso me despiertas? Llevamos meses buscando. Ya hemos descubierto cientos de planetas rocosos. Este es especial. Tiene vida. Está lleno de plantas y animales. Eso es imposible. El espectrógrafo del telescopio ha detectado agua líquida, oxígeno molecular, incluso moléculas orgánicas complejas. No podemos perder el tiempo con eso. Nuestro objetivo es encontrar asteroides que tengan minerales y metales valiosos. Trabajamos para una compañía minera, no lo olvide. Pero, capitán, es una oportunidad única. Imagine la fama que le reportará descubrir el primer planeta con vida. Su nombre pasará a la posteridad en los libros de historia. Oh, está bien, suboficial Ripley. Lo investigaremos. El capitán Jackson ordenó al navegante poner rumbo a la intercepción hasta entrar en el pequeño planeta. No había rincón del aire, suelo o agua que no hubiera sido colonizado por alguna especie. Un aviso apareció en el monitor. Grandes cantidades de tolitanio insuficiente para convertir en millonarios a toda la tripulación se hallaba en las zonas más profundas del océano. Carguen los cañones de plasma. Vamos a evaporar los océanos. ¡No! Los ecologistas van a pedir nuestra cabeza. Ripley, me da igual. Llevan 200 años impidiendo la extracción minera en nuestro planeta. Ahora estamos en el espacio. No voy a permitir que nos impidan hacernos ricos. Además, no va a quedar ningún rastro de vida. Jamás lo sabrán. ¡Fuego! Cada metro cuadrado fue reemplazado por árido desierto. Cuando se hubo enfriado lo suficiente, el módulo recogió todo el tolitanio. Dos días después habían terminado. De repente, una luz parpadeante en el monitor avisó de que algo se movía en el este. Algo había sobrevivido. Los ojos del capitán brillaron. Los militares pagarían lo que fueran por analizar a aquello. No fue difícil capturarlos. Los metieron en un compartimiento de la bodega. El capitán programó el ordenador rumbo a casa. La nave entró en modo de hibernación. Todo quedó inmóvil. Pasaron los días, semanas, meses. El ordenador activó los circuitos y despertó a la tripulación realizando un chequeo rutinario y preparando el módulo de descenso. Se han escapado de la bodega. Esos asquerosos bichos han roto los barrotes como si fueran palillos. Las puertas no los detienen. Pronto llegarán hasta aquí. Rápido, Ripley. Cierre las compuertas blindadas. Aísle el puente de mando. El blindaje no tardó en ceder. Estaban perdidos. Despacio, uno a uno, los monstruos entraron y se detuvieron. Su cuerpo blanquecino estaba provisto de cuatro extremidades. Sus garras eran poderosas y afiladas. El que parecía el líder medía casi 2 metros de altura. Abrió las fauces amenazante. Un lillo de saliva resbaló de sus grandes colmillos hasta el suelo. Muchas gracias, capitán. Permítame que me presente. Mi nombre es Limenoth. Aquellas educadas palabras pronunciadas por la horrible criatura helaron la sangre de toda la tripulación. ¿Podéis hablar? ¿Cómo es posible? Estamos acostumbrados a aprender nuevos idiomas. Estamos muy agradecidos por liberarnos. Su fuego no solo arrasó Silesia, nuestra comarca, sino que carbonizó todo en nuestro bello planeta llamado Tierra. Incluidas las estacas de madera de Fresno que atravesaban nuestros corazones. Sobre todo, le agradecemos que nos haya traído a su planeta. ¿Qué mejor lugar para expandirnos que un mundo nuevo que jamás ha oído hablar de vampiros? Y hasta aquí La Rosa de los Vientos por este fin de semana, por este domingo. Volveremos el próximo sábado a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias y después con José Luis Salas, no son horas. Que tengáis una semana estupenda y ya sabéis, La Rosa de los Vientos a través de Onda Cero.es y el próximo fin de semana, otra edición.